Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me estuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sí, lo que digo. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Bash MX. Ya esta noche, la noche acaba de llegar con Dios. Gracias a toda la gente que se ganó boletos con la Mega, también la gente que compró los boletos. Todavía tienen la oportunidad de comprarle un par de boletitos más en Ticketmaster.com para el concierto de esta noche en el UBS Arena Mega Bash MX. Hablando de concierto, esta tarde vengo boletos para el concierto de Mark Anthony en el Barclays Center, boletos para el concierto de Don Omar y también boletos para el Colombian Independence Festival. Eso y mucha mega música hasta las 7 de la noche, hoy viernes día 21 de junio en la capital del mundo de New York, y también a través de la aplicación La Música App y la mega.com, perdón, a través ahí en el mundo entero. Nilda Rosario, ¿qué tenemos en 5? Nuevamente, al igual que ayer, hay retrasos en el New Jersey Transit y el Amtrak, porque otra vez se cayó la electricidad. Así que le tengo los detalles, qué es lo que está pasando, porque el tráfico también hoy está, Carlito, insoportable. Y el calor continúa, posibles tormentas esta noche. 212-845-9790, reporta la sintonía de la Mega, la que se pega. Llegó Carlito, llegó Nilda. Sin ofenderte, no me perteneces a mí, más tú eres de la calle. No sabes que una noche sin lujo te detalle. Cuando le das fuego a los files hasta que se apaguen, bebé. Aquí hay mucha gente, pero pa' que disimular si todo el mundo ya sabe. Si sale de bañarse en toalla, modelo como Zendaya. No quiero ser un hombre más que la lista se raya. Si es que, pero dile que no me da la talla. Pa' las cosas que hacemos allá las calla. Tiffany en cobre, compré las pantallas. Yo sé que tú me piensas, baby. Quería hacerte mi first lady. Tell me where you been at, I've been reminiscing lately. I will have a new love, maybe. Baby, come back, don't make me. Y Carlito la Mega. Mega Mezcla 97.9. Sigue tu camino, mi amor. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial de los conciertos de Don Omar, Marc Anthony, Colombian Independence Festival y también Mega Bash esta noche en el UBS Arena. Nilda, ¿qué es lo que está pasando aquí en el área triestatal? Bueno, recuerda que ayer a esta hora teníamos el sistema del Amtrak y New Jersey Transit suspendido por problemas en los cables y que se cayó el sistema eléctrico. Pues lo mismo ocurrió esta mañana, 2 horas estuvo suspendido el sistema, lo que significa que en estos momentos hay de 45 minutos a una hora de retrasos tanto en el Amtrak como en New Jersey Transit. Si usted quiere evitar todo esto y tiene otras opciones, utiliza el PATH. Es una buena opción, al igual que autobuses privados de New Jersey. Recuerde, esto puede volver a ocurrir durante esta tarde. Está sumamente caliente en nuestra área. Va a continuar así. No creo que vaya a aliviar durante el fin de semana. Hoy no se acaba esta ola de calor. La verdad que va a continuar por lo menos hasta el fin de semana. Así que ya lo sabe. Mucho, mucho cuidado porque está extremadamente caliente. Cuando se vaya a montar en el auto, como le digo, el leather, bien caliente. Un carro, cuando vas a montarte después de esta tarde que estés trabajando y vayas a entrar al carro a las 4 o 5 de la tarde, tu carro dentro puede tener 105, 110 grados. Así que mucha precaución. Vámonos entonces a las carreteras. También hay muchísimo, muchísimo tráfico, accidente por todos lados. En la ruta 9, dirección norte, a la altura de Hudson Street hasta Webster, ahí colapsó parte de un edificio allá en Yonkers. Así que todavía toda esa área está cerrada. La ruta 80, dirección este, carriles expresos, llegando hacia el Turnpike, hay construcción y también demoras. El Grand Central, dirección este, a la altura de la ruta 278, también retrasos. Esta noche 73 grados, en cualquier momento pueden haber tormentas. Ahora mismo vi algunas entrando al condado de Sussex, en New Jersey, se están quedando la mayoría lo que es el sur de Nueva Jersey, el valle de Hudson y todo eso, pero tenemos que vigilar porque hay demasiada calor y humedad y en cualquier momento podemos tener entonces tormentas eléctricas. Mañana 95 y 73, el domingo 96 y 75, así que esta ola de calor continúa a las 6:35, mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlitos a las 3:40, boletos para el concierto de Don Omar. Yo soy